Cita que se acaba de colar. Esos 10 segundos de atención nos hacen entender, nos hacen ver que entra a la siesta que no fue el correspondiente estado de poesía. Buenas tardes, Sol. Buenas tardes, Juan. Bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Muy lindo. Les generé confusión, desorientación, porque es miércoles, ya no sabemos ni... Me gusta irrumpir así. Me parece que va a quedar así. No vamos a anunciar. Muy bien. Cuando esté bien el estado de poesía. Me parece bárbaro que no haya un anuncio, que haya la certeza de que va a haber un estado de poesía sin ligarlo a una fecha cierta, a un atarla a un horario o demás. Pero ahora, perdón, déjame volver a esto que ocurrió tan rápido, que fue fugaz, pero que proponía una mirada, una forma de entender la realidad y de ver el mundo, si se me permite aquí. Esa voz que se tomó unos segundos para mostrar algo. Esa voz que escuchamos es la de una amiga, mi amiga Lía Spine, que muy generosamente prestó su voz para traer este haiku de Roland Barthes, que en realidad es un poema que trae otro, no poeta, sino filósofo, que va a ser el protagonista del día de hoy, que es Byung-Chul Han. Me aprendí a pronunciarlo. Dentro de su último libro, que se llama La vida contemplativa, y donde él se dedica a elogiar la inactividad. Es un libro recientemente llegado a la librería para inaugurar el estante de filosofía, y reinaugurarlo en realidad, porque hay bastante material de filosofía que de a poquito se va colando en la librería, pero este es el último que llegó y quería compartirlo hoy con ustedes. Si querés, Juan, vuelvo a leer el poema, que fue cortito, así retomamos desde ahí para avanzar sobre... Muy bien, y le damos la bienvenida a la compañera, como dijiste que se llama... Lía Spine. Ah, Lía Spine, muy bien, Lía. Bien, gracias, Lía, ¿eh? Y sí, dale de nuevo, porque es breve, pero además me parece muy fuerte para como introductorio, Sol. El poema, que es un haiku y por eso tiene ese poder tan de condensación, dice: quietamente sentado, sin hacer nada, llega la primavera y crece la hierba sola. Y en este texto donde Byung-Chul Han toma este haiku de Barthes para elogiar la inactividad, de alguna manera aparece algo que a mí me resulta muy atractivo para hablar de poesía también, que es el poder del no hacer nada, no entendido como improductividad, o sí, entendido como improductividad, pero no entendiéndolo como algo de lo cual avergonzarse, sino más bien algo para cultivar y elogiar y dar lugar, ¿no? Quizás la improductividad a la que te referís no es que sea tan improductiva necesariamente, sino que es una situación apartada de los medios de productividad más comunes y del dele que te dele de todos los días. Una situación, si se quiere, de contemplación. No es que no produce nada, ¿eh? No, no, no se vaya a creer. Digo yo. Claro, efectivamente. Justamente es lo que este filósofo surcoreano que conocerán quizás no, si no lo conocen, recomiendo ojearlo. Hay amigas que me dicen que es medio pesimista y que prefieren no leerlo, pero a mí me gusta su pesimismo, porque en realidad lo que genera es esos terremotos. No es pesimismo, sino más bien un cuestionamiento del statu quo, de las cosas tal cual están. A mi modo de ver y leer y de gustar su filosofía. Es un filósofo de los más leídos últimamente, que hace divulgación científica de la filosofía, además que me parece súper necesario, porque la filosofía nos pertenece. En un momento quedó en los libros, ahora, pero nos pertenece, ¿no? Y lo que él, de lo que él habla justamente es de esto, de que el tiempo, que le regalamos el tiempo al sistema capitalista, al sistema de producción, y él, en este elogio de la inactividad, a lo que llama es a reconocer la parte, él llama la parte festiva del tiempo, el tiempo de fiesta, entendiéndolo como algo en relación al crecimiento espiritual, del más humano, ¿no? Como para volver a reconocernos como humanos, él dice, ¿no? Tal cual. Por ahí devolvernos el tiempo. Por ahí alguno lo empezó, lo escuchó nombrar, por ahí alguno le llegó alguna frase de este filósofo surcoreano, y es sumamente interesante lo que está proponiendo Sol Riscosa en este estado de poesía, Tomemos nota, yo tengo ahí algo en una parte para ver si puedo sentarme a leerlo tranquilo, pero ya hay algunas frases que quedaron bollando de Byung-Chul Han que han sido referidas por periódicos, por publicaciones online. Se me viene enseguida una que escuché no hace mucho, que es la de dejar de mirar el teléfono a la hora de votar. Y hay otra que es un poquito más elaborada, que habla de nuestros tiempos actuales y que dice que uno, por ahí uno se está explotando, autoexplotando, y creemos que eso es desarrollarse. Ahí va. Claro, ¿y qué es lo que de alguna manera propone la poesía también, ¿no? Por eso insisto en este entramado entre filosofía y poesía, porque en realidad buscan lo mismo, si es que buscan algo, porque también eso es otro de los puntos que toca Byung-Chul Han en este libro, que me parece muy interesante, como dejar de buscar algo, también entregarse a la contemplación, entregarse al no buscar nada, entregarse al no propósito, sin que eso signifique un miedo o una sensación de no existencia, sino al contrario, ¿no? De como una forma de acercarse cada vez más a nuestros verdaderos propósitos. Pero voy a dejar de filosofar. Si quieren, leo un poquito y seguimos después comentando sobre eso que lea. Muy bien. ¿Qué te parece? Voy a leer el inicio del libro para que después, porque si leo descolocadamente, quizás justamente se descoloquen. Así que voy a iniciar y así cada quien después, si le interesa, pueda continuar. Consideraciones sobre la inactividad. Nos estamos asemejando cada vez más a esas personas activas que ruedan como rueda la piedra, conforme a la estupidez de la mecánica. Dado que solo percibimos la vida en términos de trabajo y de rendimiento, interpretamos la inactividad como un déficit que ha de ser remediado cuanto antes. La existencia humana, en conjunto, está siendo absorbida por la actividad. Como consecuencia de ello, es posible explotarla. Vamos perdiendo el sentido para la inactividad, la cual no implica una incapacidad para la actividad o su rechazo o su mera ausencia, sino que constituye una capacidad autónoma. La inactividad tiene su lógica propia, su propio lenguaje, su propia temporalidad, su propia arquitectura, su propio esplendor, incluso su propia magia. No es una forma de debilidad ni una falta, sino una forma de intensidad que, sin embargo, no es percibida ni reconocida en nuestra sociedad de la actividad y el rendimiento. No estamos accediendo ni a los dominios de la inactividad ni a sus riquezas. La inactividad es una forma de esplendor de la existencia humana. Hoy se ha difuminado hasta volverse una forma vacía de actividad. En las relaciones de producción capitalistas, la inactividad regresa como un afuera cerrado. La llamamos tiempo libre, dado que este es útil para el descanso del trabajo, permanece presa de su lógica. En cuanto derivado del trabajo, es un elemento funcional en el seno de la producción. Y con ello se hace desaparecer el tiempo realmente libre, que no pertenece al orden del trabajo y la producción. Ya no conocemos aquel reposo sagrado y festivo que reúne intensidad vital, contemplación, y que incluso es capaz de reunirlas cuando la intensidad vital llega al desenfreno. el tiempo libre carece tanto de la intensidad vital como de la contemplación. Es un tiempo que matamos para impedir que surja el tedio. No es un tiempo realmente libre, vivo, sino un tiempo muerto. Una vida intensa hoy implica sobre todo más rendimiento y más consumo. Hemos olvidado que la inactividad, que no produce nada, constituye una forma intensa y esplendorosa de la vida. A la obligación de trabajar y rendir se le debe contraponer una política de la inactividad que sea capaz de producir un tiempo verdaderamente libre. Byung-Chul Han, Vida Contemplativa, Elogio de la Inactividad. Elogio de la inactividad. ¿Sabés en qué me quedé pensando? Y no sé si algo debe tener que ver. Es en el run-run, en el run-run de la vida actual, que termina siendo muchas veces cortoplacista, aunque nosotros guardemos ideales o fe o la ansiedad por algo que se va a cumplir dentro de determinado plazo, sabemos que la próxima baldosa es el camino y que ahí le estamos dando. ¿Y qué le damos? ¿Qué le das a tu trabajo si no es tus horas, tu tiempo y finalmente uno mismo? Es muy interesante, Muy interesante. Quizás también pienso en esta conversación nuestra sacada de contexto, quizás pueda sonar como algo ilusa o no sé, pretenciosa o quizás hasta ingenua, ¿no? Digo, es como muy difícil pensar que nos podamos abstraer de ese otro tiempo, del tiempo del trabajo y del tiempo libre en relación al tiempo del trabajo, ¿no? Ese es el sistema del que somos parte, que de alguna manera constituimos también. Así que quizás pueda sonar un tanto iluso, pero creo que de todas maneras estos textos, estas tocadas a la puerta, estos knock-knock, como la poesía, insisto, en la relación con la poesía, volviendo ahí, son los que de alguna manera al menos nos incitan a preguntarnos, a generar algún tipo de grieta dentro de esos tiempos que constituimos nosotros mismos, ¿no? Una manera. Y muchas veces se ve también en que no necesitamos necesariamente que alguien nos empuje, por ejemplo, a consumir, que es otra manera en la que invertimos nuestro tiempo, ¿no? Y para la que debemos haber invertido nuestro tiempo en lo laborioso y enriquecedor monetariamente. Si no, sonaste consumo. Nada. Me queda ahí como me quedo como mirando un charco porque me queda un montón de cosas dando vueltas. Y parece que también tiene que ver con que de alguna manera nos deshumanizamos. No sé si Byung-Chul Han lo pone en estos términos en algún momento, pero sí que la vida no es lo que se pensaba que iba a ser. Él propone como objetivo de estas reflexiones, como les decía al inicio, reconocerse, volver a reconocerse como humanos, volver a reconocernos como humanos y en relación a eso ponernos en relación a los demás. Creo que no saca al humano de la ecuación del por qué suceden estas cosas, ¿no? Porque, insisto, no, nos deshumanizamos porque también nosotros generamos los sistemas que nos deshumanizan de alguna manera, ¿no? Estamos en la ecuación. Me parece que es un llamado a reconfigurarnos, a reconfigurar los sistemas que nosotros mismos generamos. Muy bien. Sobre todo frente a semejante monstruo con el que nos ha tocado compartir tiempos, como es el neoliberalismo. Y acá se me permite, permítaseme la digresión, pero me parece que no es una digresión que está acá en esta misma bolsa con el surcoreano que nos ha traído oportunamente Sol Riscosa. A la hora de pensar filosofía y de buscar leerla, Estado de Poesía es una librería virtual, buscala en las redes sociales. Hay una manera de acceder a un montón de títulos que tienen que ver en algunas oportunidades con filosofía y con literatura en general, pero que caminan por una senda plagada de poesía. Mira, hice un oráculo. Como para dar un broche al estado de poesía del día de hoy, insistiendo en que todo es poesía, así como todo es política, todo es filosofía, todo es poesía. Y pensando también en esto de que, bueno, tenemos 4 días de inactividad, de potencial inactividad, de potencial desarrollo de un tiempo festivo, como dice Minchul Han, de potencial elogio de la inactividad, a ver qué hacemos con este tiempo que nos regala el sistema. 2 días feriados, a ver qué hacemos. Hice ahí un oráculo y caí en esta página. Se las leo. Muy bien. Para Novalis, la naturaleza no es un ello sin vida, sino un tú viviente. Solo se llega a ella por medio de invocaciones. Para salvarla, hace falta sustraerla de su existencia de ello, que la deja a merced de una explotación despiadada, y pasar a dirigirse con ella a un tú. Cada cosa se vuelve un tú cuando la invocamos. No sé. Que cada cual analice qué es lo que el oráculo ese nos trajo. Muy bien. Internalizamos ese oráculo. Vamos también... Medio que alguno abrió los ojos así cuando dijiste que venían 4 días de feriado. Bueno, no sé, de feriado no sé, pero por lo menos tenemos 2, 3. Hay un feriado acá. Pero sí, ¿no? Es un feriado, mañana es feriado y arranca un fin de semana puente, como nos han enseñado que se les dice. Puente porque le hacemos un saltito a ese día que sería hábil, que es el viernes, que queda ensanguchado entre el feriado y el finde. Y claro, tenemos jornadas, hay por supuesto, muchas veces vivimos pensándola, digo sol entre nosotros, vivimos pensando cómo aprovecharlas, y qué labores tenemos todavía pendientes y cómo aprovechar mejor las horas de luz o las horas de esto, de lo otro, incluso la nocturnidad. Y la verdad es que por ahí el mismo hecho de cobrarse esa inactividad, que bien puede estar representada para quien está totalmente desorientada y hasta altura, bien puede ser esa inactividad, es consistir en sentarse a tomar unos mates en el medio del patio cuando el sol empieza a bajar y hay como una media sombra que te proyecta la planta, o sea que no va a ser un esfuerzo estar ahí, sin nada, no te llevas el celu, no te llevas la radio, se escucha más que nada lo natural, los pajarillos por ahí, y convidás a esa otra persona o a vos mismo a no tener ninguna conversación, a compartir el momento, y eso quizás también tiene un sentido festivo frente a esta actualidad, frente a esta realidad de la que hoy nos ha tocado hablar con Sol Riscosa, teniéndolo al filósofo y ensayista Byung-Chul Han a mano, para apoyarnos. Entregarnos a la ley de gravedad, dice él. Entregarnos a lo que acontece, a contemplar lo que acontece sin establecer propósitos. Por lo menos no podemos permitir media hora de estos días, media hora por día, a ver si lo logramos. A ver a qué estado de poesía llegamos. Por ahí llegamos al estado de poesía en una de esas. Tal cual. En una de esas, en uno de esos momentos impensados, tenemos hasta la posibilidad de pensar en nuestro haiku inicial. Ahí está. Gracias, Sol. Gracias, Juan. Gracias a ustedes por el espacio siempre. Les dejo ahí, en esta calecita que quedamos. Muy bien. Gracias de nuevo y un abrazo. Sol Riscosa, estado de poesía en La siesta que no fue.